sabes muy bien a dónde voy. Bueno, esperemos que sepan todos más o menos a dónde van, o por lo menos, no sé si a dónde van, pero por lo menos de lo que huyen, ¿no? Me acuerdo de esta película que comentaba yo el otro día, que me gustó mucho, Mi vida es mi vida. Ajá. Ahí la de Jack Nicholson, que decía el personaje, ¿no? Yo no estoy siempre en movimiento, y no es que me mueva para buscar o encontrar algo, sino para huir siempre de la mierda, ¿no? Está buena la idea. Es un punto muy importante saber eso. Uh-huh. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Bien? Por suerte mucho mejor. Se la nota mejor. Sí, sí, sí. Físicamente, digo, de salud. Ayer se tuvo que retirar antes, estaba en un estado deplorable. No podía ni hablar, se la pasaba estornudando, un asco. Sí, además, ya hoy, por lo menos la sensación era de que mi cara volvía a ser mía. Ajá. No era una cosa así amorfa, todos los ojos todos vidriosos, así que, por suerte, reencontrándome conmigo misma en algo de armonía, así que muy contenta. Sí, tiene la voz mejor, por lo menos, se la nota. Sí, ya respiro. Ya respira, ahí está. Bueno, ¿y mañana no viene encima usted? No, pero eso es por otra razón. Una razón muy bonita. Oh, ¿cómo me dejan solo? ¿Y operador? Pobrecito. Se aceptan compañías únicamente femeninas. La casa se reserva el derecho de admisión. A lo sumo lo que puedo llegar a hacer es invitarlo a lo que yo tengo que hacer. No. Pero sé que mucho de su palo no es, así que... Déjeme acá disfrutar de la radio. Bueno, yo voy entonces a estar disfrutando de ciertas cuestiones y el lunes nos reencontraremos. Ahí está. Como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Bueno, así lo contamos ahora para que más o menos algunos vayan sabiendo. Los que no tengan ganas de soportarme a mí solo saben que mañana tienen que poner el programa. Simple. Pero usted tiene un montón de audiencia que le gusta cuando usted está solo, cuando usted se encuentra en este lugar y muestra toda su esencia. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí, estoy segurísima. ¿Que muestro toda mi esencia? Sí, bueno. ¿Acá en la radio? Sí. Mire usted. O te siguiera para nunca. No creo mucho en eso. ¿De que muestre acaso esencia? Ni yo ni nadie. Digo, más allá, lo hemos hablado esto en varias oportunidades. Digo, más allá de que uno, obviamente, está acá y trata de ser lo más auténtico que se pueda, ¿no? Uh-huh. Lo más natural o lo más sincero que se pueda, sin ponerse en ningún papel de pseudos periodistas, comunicadores, como se ponen todos, ¿no? Así. Pero al mismo tiempo, por eso le digo, eso de la esencia es raro. Digo, porque no deja de estar uno, por más, inconscientemente, uno se está poniendo en una pose. Inconscientemente, el momento que uno se pone acá y está frente a un micrófono, ya la postura es otra. Siempre, por más que uno no lo quiera. Entonces, hay cosas que hay parte de una especie de personaje, de rol que uno está cumpliendo. Entonces no sé si la esencia y si es uno exactamente lo mismo que es si nos ponemos a hablar fuera del micrófono. Digo, ¿no? Siempre uno está cumpliendo un rol y inconscientemente está armando un personaje. Que por ahí hay cuestiones de uno que pueden estar algunas más exageradas, otras no salir, otras salir menos, otras, pero no sé si es todo tan así. Por más, pero digo, no es buscado, digo algo más inconsciente. Porque uno está mediado. Sí, por esto, sí, sí. Que se llama micrófono y que sabe que hay gente del otro lado escuchando y ya cambia la cosa, no es lo mismo. Sí, obviamente que es distinto también las relaciones que uno pueda llegar a tener con una u otra persona. O sea, es diferente que usted hable, qué sé yo, con su mejor amigo. Supóngase que la única persona que le está hablando es a su mejor amigo por micrófono, que estar hablándole a alguien que no conoce. Uh-huh. Ya eso ya implica siempre una variante. La cuestión es por ahí que uno en ciertas cosas exacerba esto lo de decir, no, usted es así, entonces estando solo más así es. Ajá. Obviamente en forma de chascarrillo, porque igual uno, aun cuando no esté en la radio, aún así va a seguir cumpliendo roles. Aún así hay veces que hay cosas que no va a decir. Obviamente, como siempre decimos, depende con quién se esté. Pero no se le dice todo lo que uno siente y piensa a todo el mundo. No, por supuesto. Pero bueno, acá estamos hablando de cuestiones de que ya no deja de ser un medio esto. De comunicación. Y uno está mediado. Hacer un medio está mediado por micrófonos, aparatos, ¿no? Y uno cuando se siente en esta silla ya automáticamente está poniéndose en una pose distinta. Sí. Está del momento en cómo habla uno. Además también está el hecho de lo cultural. Todo aquello que se puede o no decir, más allá que uno esté en contra, sabe que hay cuestiones que no se van a manifestar. O sea, ciertas cuestiones, digamos, escatológicas, ciertas cuestiones privadas que no, por ahí están en la esencia de uno y que son cosas que al estar en un medio, precisamente, no se pueden dejar a la vista. Y no. Bueno, está, se puede decir esto o se puede decir lo otro. Una a vez ver. Me acuerdo que le preguntaban a Albert Pla, ajá, en una entrevista, le decían cuánto de personaje había en lo que hacía él arriba del escenario. Me dice, ¿sos vos o es un personaje? Y él dice, no, es un personaje. ¿Soy yo? Siempre soy yo. El que está hablando acá, el que está arriba del escenario. Soy la misma persona en situaciones diferentes. Sí. Decía él. Sí, sí, sí. Que también puede ser otra manera de pensarlo, digamos. Es uno en otra situación, en otro contexto, pero también no deja de ser uno. Ah, ¿qué sé yo? Pero sí, es que usted, todas las cosas que manifiesta, las manifiesta desde usted. Y o sí, sea, si no, este programa sería como tantos otros en los cuales uno tiene un texto, que este programa salta a la vista que no lo tiene, uh-huh, especificado qué tiene que decir, con los tiempos que se tienen, con la canción que viene después, con la cortina en su momento. Entonces, en ese caso está una todo. Una hoja de ruta, está diciendo usted. Sí. Que nunca, en todos los programas, se supone que algunos tenés que presentar una hoja de ruta. Por suerte el operador nuestro ya nos conoce y sabe que no pide hoja de ruta. No, no, no. Pero no porque desbarranca, sino le vamos a hacer cualquiera, nah, por más que no tenga, no va a entender la hoja de ruta. Y bueno, pero en esos casos también está que uno no puede manifestar nada de lo que siente y piensa porque tiene que atenerse a esa estructura marcada. Sí, sí. De hablar de determinados textos sin más mención que el texto mismo. Entonces también eso deja en evidencia que este programa no tiene estructura. No, por supuesto. Tan estática. Uh-huh, por suerte. Seguimos así, como un buey, viendo, Sigue siendo vos tu ley. Persiguiendo. Vas a encontrar. Sigue andando como un buey. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Bueno, espero. Esperemos todos por encontrar. Yo creo que sí. Veremos. Bueno, le damos a todos oficialmente, formalmente, la bienvenida a este escenario de las voces. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Otro Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor.

No es por ser malo, pero prefería cuando en este grupo llamado Las Pelotas se cantaban cosas como esta. Y crees que vivís mejor gracias a un reloj, ¿no? Antes que decir políticos ratas, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian y las personas se van muriendo algunas, ¿no? Sí, y en algunos casos uno mismo va cambiando, entonces también usted tal vez en su momento decía políticos ratas, sí, y ahora supuesto. Prefiere decir. Tenía 18, 19 años, no a los 50 y pico, pero bueno, cada uno tiene sus propios procesos. Todavía no llegó a los 50. No. Entonces hay que ver cuando llegue a los 50. Yo tengo varios amigos conocidos que ya tienen órdenes explícitas. ¿De pegarle un palazo? En determinadas cuestiones, no solo en eso, en varias, ya tienen una listita. Ah, si yo mantengo a 50 años, hago esto, o esto, o esto, estás autorizado a romperme la cabeza con un palo. Así. Bueno, me sumo si quieres. Sí, sí, después le doy la listita. Ah, y la autorizo. Me parece fantástico. Todos suponiendo que lleguemos todos hasta los 50, ¿no? Yo lo único que soy total y absolutamente taxativa. Oh, qué palabra. Y sí, porque en eso sí. Se y bueno. O sea, soy determinante si quiere para hablarle en castellano. Es que, o sea, ser una molestia no. Si llego más o menos en estado, a los 50, fantástico. Y sí. Si vengo media fulera, no. ¿Para qué? O sea, hacer una carga no me convence. Entonces, alguna pastillita, alguna cosa, sobredosis, de lo que quiera que sea, con tal de que espiche de una vez. Ahí está. Una idea así tirada, no me acuerdo, más o menos, pero que me pareció muy interesante en esta novelita que había estado leyendo yo de Gerard de Nerval, La Mano Encantada. Cuando uno de los personajes va a una especie así de mago, de adivinador, de profeta ahí en la calle que tiraba las cartas y el futuro. Y entonces le dice que se va a morir, no sé de qué, no me acuerdo de qué. Va a morir en la horca o no sé de qué manera. Entonces se asustó, ¿no? ¿Cómo que voy a morir? ¿Qué sé yo? Entonces se pone a filosofar sobre la muerte el mago. Y le dice, ¿pero qué preferís? Vas a morir. Pero vas a morir después de una gran vida intensa, a los, no sé, una edad relativamente joven. Pero vas a tener una muerte vertical. ¿Qué preferís? ¿La muerte horizontal, la que tiene la mayoría de los seres humanos? No. Que van. Sin nada, ¿no? Van pasando así por la vida, qué sé yo, y empiezan la vejez y se mueren. ¿Qué preferís, eso o...? A una morir cuando tenés que morir y punto. Y viviendo lo que tuviste que vivir y con la intensidad que lo tuviste que vivir. Claro. Está bueno. Es preferible igual eso. O sea, si usted, por eso, uno plantea, bueno, llegar a viejo, pero bien y digamos con ganas de vivir y demás, no hay problema. Y sí. El hecho es cuando ya están, o sea, cuando tal cosa no puede hacer, tal otra no puede hacer, digamos. Ya de por sí, póngale, no se puede mover. Eso no. Y no, bueno, pero la mayoría de la gente le tiene miedo a eso, más que a la muerte, me parece. Sí, sí, sí. Yo a eso, claro. A la muerte. Yo en realidad, siendo muy bruta, el miedo es a que duela. O sea, no a morirme, no a que pase algo. Es al dolor. Exacto, y sí. No es muy original usted, compañera. Y si yo no digo que lo sea. Diciendo. Pero es que yo no digo que lo sea. Yo le planteo lo que siento, sí, o sea, está bien. Si me dice, somos unos cuantos, fantástico, no sí. Me voy a sentir solita. No, somos varios, sí. Pero son cosas a las cuales uno por ahí no tolera, que yo muchas veces digo, boludeando y en serio, que yo antes que le pase algo a alguien que quiero, prefiero que me pase a mí. O sea, oh, mire qué altruista. Pero no, porque me duele muchísimo. O sea, es eso, no es, ves que ni siquiera es de altruismo, es porque me duele tanto. Claro. Que egoísmo. Claro. Altruismo. Prefiero que me pase a mí, tener que bancármelo yo antes que ver que alguien que yo quiero que le duela. Y bueno, pero es la ley de la vida, compañera. La gente desaparece, se muere y bueno, el dolor es para los que quedan acá. En la ausencia de ese otro físico. Por lo menos, es lo único que sabemos. Físicamente sí. No está más. Igual no me gusta. Y no, aquí no. ¿A quién le gusta? No sé, hay varias personas que disfrutan, yo no. Bueno, ¿qué dice Pájaro? Buenas, Pájaro. No, Pájaro, ¿está loco usted? ¿Qué? Dice, ¿qué? ¿Se piensan estructurar a los 50? Nah. Ni a palo, por eso le dejé la 17 de garrote. Si yo voy a terminar así, que me peguen un palo en la cabeza, Pájaro. ¿Está loco usted? No. Por favor. Teniendo tanto tiempo para estructurarnos, nos vamos a venir ya a estructurar ya ahí. Estamos desestructurados a esta altura y ya vamos a seguir así, ¿no? Está loco. Tiene una pinta de que va a ser así durante mucho tiempo. Ya está, claro, ya uno está definido. Yo me acuerdo de que uno ha tenido charlas en su momento, ¿no? Cuando era más joven, con no mucho más joven, más joven. Con, hace un par de años atrás. Con conocidos, familiares. Sí. ¿No? Y por momentos, yo un momento que, bueno, los familiares pues se resignan. Pero llega un momento, ¿vio? Que se siguen pensando, esto lo hablamos con un amigo el otro día, que es una rebeldía adolescente. Sí. Siempre, ¿no? Siempre lo más fácil de pensar para padres y familias, etcétera, bueno, ya se le va a pasar y va a sentar cabeza, como se dice, ¿no? Es una rebeldía adolescente. Pero ya cuando empiezan a pasar los años, o sea, uno ya la edad que tiene, hablábamos con mi amigo, ya más o menos, ya sí, está. Ya está. Ya está, ey. O sea, podrá modificar un montón de cosas, pero esencia, que hablaba usted. Sí. Ya está, uno va a hacer esto toda su vida. Esto en cuanto a estas características. Puede cambiar las cosas, las actividades, la... pero en cuanto a filosofía de vida me refiero. Uh-huh. Y a cierta esencia ya es inmodificable a esta altura. Así que Pájaro, no nos vamos a estructurar. Ya está. Lo que somos hoy más o menos vamos a ser. Más o menos quejosos, más o menos mañosos, pero esto. No me gusta trabajar, no me va a gustar los 50, Pájaro. Ya está. No es rebeldía. Adolescente, ya pasamos la adolescencia hace bastante, ¿no? No, bueno, esa misma charla la tuve. En este caso fue con un par de personas mayores que yo, que me decían, no te tenía así. Y le digo, pero si me conocés. Y dice, sí, en ciertas cuestiones a vos se veía que tal o cual cosa, o sea, en lo que era la estructura y demás, no ibas. Pero ahora es como que ya se notaba más plantada. Y le digo, pero porque no puedo ser de otra manera. Y siempre fuiste media loquita, o sea, obviamente eran gente querida con la cual no hay problema, y uno sabe que se refiere a esto de ya tenés una característica que venía manifestando, lo único que ahora ya quedó más en evidencia. Uh-huh. Y se nota que no es la cruz que uno carga, como sí, dirían. Sí. Bueno, Pájaro, estése atento. En un ratito vamos a leer una carta, como leemos generalmente ahora, de un personaje que a usted le fascina. Un escritor de policial negro. Ah. No se pierda la carta que vamos a leer en un ratito, Pájaro. Zarpada. Le cuento un mensaje que nos llegaba. En este caso es del Indio, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buenas. Y nos dice, ¿me pasan tarea fina de los redondos? ¿Cómo no? Ya está anotado. Dice, y a Lore que se mejore. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy atento. ¿Cuántos caballeros tenemos del otro lado? ¡Qué lindo! Solo viví los colores del jardín que existen en mí. Busqué encontrar lo que perdí este día. Hablando de eso de las mejorías, le mando muchos besotes a Kur, que andaba medio del pachucho. Ojalá también nos, sí, ojalá nos esté escuchando. Y también le mandamos que se mejore pronto y muchos besotes. Jamaican Collie, Collie, Collie. Bien, tengo entonces aquí esta cartita para leerles. Bueno, cuente. No se la pierda, Pájaro, buenísima está. ¿De saben quién? ¿De quién? Una carta de Raymond Chandler a un lector. El narrador norteamericano de cuentos y novelas negras. La primera publicada en 1933. Escribió los guiones de sus propias obras para el cine y creó un estilo. En El largo adiós, su última novela, de 1953, perfeccionará el perfil del personalísimo detective sobre el que contesta cartas a sus lectores. Usted lo debe conocer, pájaro, al personaje que es Philip Marlowe. Bueno, lo que hace Raymond Chandler es responderle a un lector, ¿no? Sobre, bueno, hablando de este personaje de su novela. ¿Y qué dice? Alucinante, escuchen. Esta carta está fechada, les digo, en octubre de 1951. Al señor Inglis. Yo no creo que a mi amigo Philip Marlowe le preocupe demasiado el tener o no una mente madura. Confieso que la preocupación que siento por mí mismo es más o menos igual. Si rebelarse contra una sociedad corrupta significa ser inmaduro, entonces Philip Marlowe es absolutamente inmaduro. Si ver la roña donde ésta se halla significa un ajuste social inadecuado, entonces Philip Marlowe tiene un ajuste social inadecuado. No hay duda de que Marlowe es un fracasado, y él lo sabe. Es un fracasado porque no tiene dinero. Un hombre que, sin tener impedimentos físicos, es incapaz de sacar un ingreso decente, constituye siempre un fracaso, y casi siempre un fracaso moral. Un gran número de hombres excelentes, sin embargo, han sido fracasados porque sus aptitudes particulares no se acomodaban a su tiempo y espacio. Me imagino que tarde o temprano todos somos un fracaso. De lo contrario, no tendríamos el mundo que tenemos. Pero no hay que olvidar que Marlowe no es una persona real. Es un personaje de la fantasía. Está en una situación falsa porque yo lo coloco en ella. En la vida real, un hombre como él podría ser detective privado tanto como rector de una universidad. El detective suyo en la vida real es, casi siempre, un ex policía con una enorme experiencia, trabajosamente adquirida, y un cerebro de tortuga, o bien el agotado conductor de un auto de alquiler que anda de aquí para allá tratando de averiguar a dónde fue a parar la gente. ¡Qué buena carta! Impresionante. Buenísimo, me encantó lo que le responde Chandler. Y buenísimo, justo mire que estamos hablando de esto del madurar. Eso le iba a decir. O sea, la cartita vino justo. Vino, sí. Como si fuese todo buscado esto. Pero tal cual, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con Chandler. Tema del fracaso, ¿no? Quien no consigue. Quien tiene las aptitudes físicas, pero no quiere un ingreso, es un fracasado para esta sociedad. Sí. Por más que seas lo que seas, y seas un genio en un montón de cosas, si no tenés dinero para esta sociedad, claro, sos un fracasado. Igual me encantó esa la parte que dice, imagino que tarde o temprano todos somos fracasados. Todos. Sí, tal cual. Todos somos un fracaso, ¿no? Vuelve a intentarlo, fracasa de nuevo, fracasa mejor, decía Beckett, ¿no? Bueno, ¿le gustó Pájaro? ¿La escuchó? Espero. Sí. Bueno, el pájaro, que nos dice, no esperaba otra cosa de Chandler. Ah. Bueno, no lo defraudó, pájaro. Muy bien. quiero. Acá hay una, pero no es una carta, es una cita en referencia a una carta que pusieron acá de Gustave Flaubert. ¿Qué dice? Estuve escribiendo cartas como esta a una mujer, a quien no amaba. Era para obligarme a amarla, para ejercitarme en un estilo serio. Diga. El indio nos dice: el único fracasado es el que no lucha por estar mejor. Lo demás son situaciones, don Rudy. El fracasado es quien no lucha para estar mejor. Claro, lo demás son situaciones. ¿Qué demás? Supongo. O sea, todas las cosas que vayan sucediendo. Ajá. O sea, que te salga bien o no algo y demás. Sí. Pero bueno, me acuerdo del concepto que tenía Beckett sobre el fracaso. Quien no fracasa no aprende nunca. Uh-huh. Esa idea de éxito, el que lo alcanzó se estanca. Ahí. Hay que fracasar, y fracasar, y fracasar, y fracasar, y volver a fracasar. Miren, justamente me estaba acordando de, o sea, igual la, literal no me la acuerdo, la frase que era, si no me equivoco, de Chaplin, esa que dice algo así como que en la vida siempre se va, uno siempre va a ser amateur. Ajá. Porque no, o sea, no está como el tiempo para poder llegar a ser profesional, una cosa sí. Así. Y me acordaba también de ciertas, digamos, si se quiere, ciertas vivencias en el teatro. Que por ahí uno dice, bueno, si vos querés ir a matar a alguien y en escena vas y lo matás, está, lo mataste, pero ¿qué te quedó? ¿Qué viviste? ¿Qué es lo que le queda al otro? Nada, porque se te acorta todo. En cambio, cada cosa que vos vas viviendo, que en muchos casos va a tener obstáculos o son los obstáculos que uno mismo se va creando, también son cosas que te ayudan a llegar a eso o a buscar algo. Y claro. Obviamente es lo más gráfico por ahí, pero que por ahí son sensaciones que cuando uno empezó a hacer teatro me quedaron muy marcadas. Eso, bueno, vos querés matar a alguien o querés darle un beso a alguien. Si se lo das, ¿qué pasa? Ya está, se te terminó todo. Uh-huh. O empezó todo, compañera. Bueno, con lo del beso no estoy tan de acuerdo. Ya, ¿cómo matar? El beso se terminó todo. No, por favor, no. No, en este caso... Puede ser el comienzo de una bella amistad. Ojalá, pero... Ojalá es amistad. Sí, amistad también. Uno con su novio o novia tienen que ser amigos también, ¿no? Sí. Se supone, si no, no va para ningún lado. Es un lindo cachondeo. Claro, se trata de que sean primero amigos también, ¿no? Uh-huh. Bueno, diga lo que iba a decir, pues no vamos a ir para otro lado que no tiene nada que ver. No, sí. Que casi todo tiene que ver con todo. Sí. Pero digamos, lo que voy a ir es con esta idea. Hay cosas que uno también querría que fueran. No le voy a decir que así de fácil, pero un poquito menos embrollada, seguro. Y obvio, ahí. Simplificado, simplificado. Claro. Me dice, curó. Todo es confusión. Nadie salta por vos. Acá el amigo Kur nos mandaba un mensaje. Sí, a mí me está amenazando, Kur. Ah, bueno, dice: ñaña, ¿cómo están mis gurises queridos? Por suerte mejor, Kur. Dice: gracias, Lore, por el saludo. A vos también te tengo la listita, purreta hermosa. Gracias, no sé de cuál, pero bueno, por lo de purreta, por lo pronto. Y dice: ¿estará el tío hoy? Creería que sí. Ahí lo vamos a estar buscando y si está lo pasamos. Bueno, mire las cosas lindas que me dice también a mí Kur en un mensaje. A ver qué le dice. Vos, pibito, vas a pasar a otra vida a la salida. Sos boleta, winner. Bueno, si es otra vida está mejor, Kur. Bienvenida sea. No quiero que griten más. Todo en la calle nos sigue igual. Nada suele cambiar. La gente viene y va a ignorar. Nadie quiere más. Quieren más. El pájaro. ¿Qué nos dice? Nos dice, hay que luchar. Y mire con qué música, pájaro. Hay que luchar para ser mejor, no para estar. Ahí está, pájaro. Grande, totalmente pájaro. De acuerdo con usted. Estamos sí, acá. Sí. Hay que luchar para ser mejores cada día. ¿Eh? Mejores seres humanos. Lo mejor que podamos. Y que no tiene nada que ver con la acumulación de conocimientos. No. En absoluto. ¿No? Qué frío hace cuando a ti te viene el pensar. Laguna negra por cruzar, no hay miedo desde allí. A veces quieres todo ya y pasas sin sentir. Memoria sin dolor, memoria y luz. Bueno, ¿qué le pasa? Que está buenísimo este tema. Es fantástico este tema, pasillos. No, cuando le dice, como es, y pasás por la vida sin sentir, no hay manera, está alucinante. A veces quieres todo ya. Y pasas sin sentir. Fantástico, sí. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Van a estar sonando los pediditos. Sí. Del Indio, de Kurt. Tarea fina para el Indio y Cita Rosa para Kurt. Ahí está. Bueno, 462-2124 156-70-76-44 los teléfonos. Sí. ¿Con qué nos vamos a ir a la tanda? ¿Qué trajo? Algo que tenía ganas de escuchar. Se supone. Que hace bastante no pasábamos. Y le pido por favor al pájaro que durante un rato ponga bajito. Porque, y bueno, porque vamos a escuchar. Mi amigo Fofeno desde Madrid tampoco le va a gustar, me parece. No, bueno, quiero decirme, entonces, Fofeno. Son adelante, no lo puede adelantar. El que lo escucha por internet lo adelanta. Claro, por eso. Adelántelo más o menos 7, 8 minutos. Porque vamos a escuchar dos temitas de Sabina. Ajá. Uno de ellos es Peor para el Sol y el otro Peces de Ciudad. Así que todos aquellos que no les guste, bajen, y si no, el resto, escuche. Bueno, primero Peces de Ciudad. Bueno, vamos entonces. Se peinaba el hogar sur, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam.

A la noche están los amigos del Ojo Blindado, a las 20. Lo que escuchábamos en la tanda ahora eran dos temas de Sabina. Ajá. Tarea Fina de Los Redondos para El Indio. Y el tema José Artigas de Cita Rosa para Kurt. Você sonhava acordada, jeito de não sentir dor. Nos llegaba un mensajito de El Indio que nos dice: con todo respeto, nunca entendí qué es ser mejor. Para mí uno ya es, y lo que se puede mejorar es lo que uno hace. Perdóneme, don Pájaro. Bueno. Era para el pájaro. Bueno, esperemos que lo haya escuchado, pájaro. Sí. No sé, qué sé yo. Creo que igual se puede mejorar. Se puede mejorar si tenemos en cuenta siempre de que muchas veces se hace el mal por ignorancia. Uh-huh. Entonces, cuando uno va ignorando menos cosas, digo, ¿no? Creo que se puede mejorar, uh-huh, sin dudas. Y el hecho del... Capaz que uno... No, también diga. No, termine y yo después sigo. No, digo que capaz que uno mismo, qué sé yo, en un momento de su vida ha hecho determinadas cosas y que después por determinadas experiencias que fue teniendo y conocimientos, etcétera, capaz que ahora no las hace, uh-huh, sin darse cuenta en su momento que estaba haciendo algún daño, pero que justamente lo hacía por ignorancia, no por el por maldad, ¿no? Que estaba dañando algo o a alguien, ¿no? Por eso creo que en ese sentido sí se puede mejorar. Lo que yo le iba a decir es que por ahí, para mí, el hecho de que uno es... también uno se va construyendo, no es que es porque nace, respira o porque tiene determinadas características. El ser también son cosas que uno va descubriendo, va aceptando o va buscando en un mismo caso. O sea, si es por eso, cualquier pavote que camina por el mundo y que va respirando, también es... Y en muchos casos, no, porque no decide por sí misma, no elige, no siente. Exacto, claro. Entonces, ante eso, sí, es una persona, nadie lo discute. Ahora, que sea con todas las implicancias que trae, ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo. Claro, no, porque tiene un montón de convenciones, prejuicios y cosas que le meten y que te van pudriendo la cabeza de chiquitito también, ¿no? Por eso, recuerdo una de las cosas... De las pocas que estaba de acuerdo con Sartre cuando decía eso. Lo importante no es lo que han hecho con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Uh-huh. Y ahí está donde se puede ir mejorando. Me parece a mí, así humildemente, mi opinión. No, ojo, son sensaciones. Por ahí me quedé pensando en esto de que uno ya es. Y en muchos casos no. O sea, por ejemplo, lo que yo digo siempre. Lo que soy yo hoy es a base de haber vivido un montón de cuestiones y de tener que tomar... o sea, eso sí que el toro por las astas en ciertas cosas, es decir, vivo mi vida con las cosas que uno también trae. Entonces, a partir de esto es que uno es. Uh-huh. Bueno, acá el pájaro. ¿Por qué me la complica, pájaro? ¿Por qué me la escribe en inglés? A ver, ¿qué le dice? I don't speak English. Bird. Dice el pájaro. Sí. That is the question. Bueno, pero esa la entiende. Sí. Ahí está. Sí, la entendí. Esa es la cuestión. Ajá. Exacto. Bueno, sí, eso es lo que yo pienso. Silencio reflexivo. Ah, silencio reflexivo. Bien, ustedes del otro lado, ¿qué piensan? ¿Piensan? Bueno, saludamos a alguien que también hacía bastante que nos mandaba mensajitos. ¿Quién? Anda? Hugo. Buenas, Hugo. ¿Cómo anda? Un montón anda de tiempo. Sí, ¿cómo le va tanto tiempo? Nos dice: hola, amigos. ¿Podría ser una ayudita de mis amigos por Joy Cooker? Gracias. Bueno, la buscamos. ¿Estará? Sí. La canción está, pero la amnesia del operador tiene que hacer que yo le recuerde. Es larga la canción. Ah. Se acuerda que muchas veces decía que sí o que no, así que piénselo, operador. Ah, es larga. Bueno, quiere que se la pasamos cuando nos vamos. Bueno. ¿Le parece, Hugo? Ahí cuando estamos cerrando el programa, nos vamos con ese tema. Bueno, sí. Sí, bueno. Dice el pájaro. Shakespeare. Güey. Sí. Bueno, ser o no ser. This is the question. Muy bien. Les dé grandeza y un poco de coraje. Pero eso, ¿de dónde venía? ¿Era realmente de Shakespeare? ¿Qué creo... cosa? ¿El ser o no ser? Sí. ¿No venía de otro filósofo de atrás, me parece? Ay. Ah. Parménides. Alguno de esos. Ah, bueno, que no lo había dicho antes. No sé. Lo que... Voy a buscar, voy a averiguar. Bueno, lo que sí no está escrito de esa manera. Claro, tal cual. O sea, en la obra de Hamlet no es que está como se muestra en casi todo. Literalmente así. Claro, y que está hablándole a la calavera. Uh-huh. Es el, digamos, se da obviamente una conjunción, pero el momento que habla la calavera dice muchas más cosas, no es eso. Yo en algún lado algo de eso leí. Voy a ver si lo encuentro. Bueno. Esto de esta famosa idea del ser o no ser, de dónde viene. Bueno. Esa obra de Shakespeare está alucinante, el Hamlet. Para aquel que la pueda leer, no es tan denso. Sí está hecho en forma de teatro, pero no es complicado como nos quieren hacer creer. Bueno, ¿por qué dice eso? Porque me han dicho, ay no, pero Shakespeare es re difícil. No es difícil. O sea, obviamente, tiene textos largos. Más le gusta el monólogo que el diálogo. Uh-huh. Pero aún así, los planteamientos, o sea, los textos que tiene están muy buenos. Y la construcción está alucinante. Bueno, estamos hablando de Shakespeare. Bueno. Estamos hablando de lo más grande de toda la historia, compañera. Pero hay dramaturgos que pueden ser unos grandes, pero a uno no le gustan. Bueno, pero como decían, haciendo una película de Woody Allen. Si usted tiene que elegir, se prende fuego un edificio. Tiene que salvar una cosa. Un ser humano que no conoce una obra de Shakespeare. Una obra de Shakespeare. No puedo. En todo caso le sí, digo bueno, así. Un ser humano, Nico, no, se nos saque. Pero el arte. Sí, pero no puedo. A lo sumo le digo al ser humano, agarra el libro y yo te cargo a vos. Claro. Muy kantiano lo suyo. Primero el deber. Y pero es que no puedo. Ya le dije que no me gusta que a alguien le duele, entonces no puedo. Por eso cuando... No le duele. Que arda Hamlet, ahí entre las cenizas. Si usted me dice que es la única edición que hay de Hamlet. Sí, la única. O sea, bueno, ahí sí, el dolor. Ah, ya lo deja el ser humano prenderse fuego. No, tampoco, no. O sea, usted me quiere poner en un aprieto, pero no puedo. Ajá. O sea, si tengo que, o sea, si puedo, si mis posibilidades físicas están para que salve a los dos, lo voy a tratar de salvar a los dos. Si no, me parece que cagó Hamlet. Cagó Hamlet. Para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras coisas. Mire usted. Sí, por la cara. Por la cara que. Ahí está, toma pavo. ¿Qué? ¿Cómo anda? Saludamos a Diego, el lata. Buenas tardes. Mira, me sorprendió Diego. Dice, pero no se sorprenda tanto. A dice, ver qué pasó. De Parménides, el ser o el no ser. Pasás salando las heridas. ¿Cómo se lo merece? ¿Qué más quiere, Diego? Pida lo que quiera hoy, el programa es suyo. ¿Está full? ¿Cómo estamos, vio? ¿Está seguro usted? Para mí me parecía que viene de Parménides eso, no de Shakespeare. Mire, y bueno, pero la vuelta que le di a Shakespeare es distinta. Bueno, esa... obvio. Claro. Bueno, voy a tratar de buscar, bueno, ya para mañana no, pero en todo caso, usted tráigalo para el lunes y busco yo también el texto de Shakespeare para decirle bien el monólogo ese donde está el, no, que termina ese ser o no ser, es ahí la cuestión. Bueno, igual yo estoy más con... ¿Con qué? Como decía en el mayo francés, abajo Parménides, arriba Heráclito. Todo es movimiento constante. Sí, pero igual tiene razón también Parménides por un lado. ¿Qué tema que estamos abordando? Y porque está esto, digamos, está eso del ser o no ser. Sí, habla de cierto determinismo también Parménides. Bueno, pero sí, que... Sí, no está equivocado tampoco. Sí, qué sé yo. Pues, o sea, el tema es lo que a veces uno... En vez de separar, aunar. Ajá. Estamos. Oh, el logo de un partido político, parece. No. Espera, estamos hablando de filosofía, de cuestiones que a uno le sirven. Unión y libertad. No sé. ¿Cómo es la bandera de Brasil que dice? No, no dice unión y libertad. No, unión y progreso. Unión y progreso. Ay, qué fe. Diga. El indio nos mandaba un mensaje y nos decía: sí, uno se va conociendo, pero ya es uno aunque no sepa. Bueno, nada, no sé, la verdad. Yo no sé, no estaría tan de acuerdo. Ajá. Porque si no sabes y no sos, o sea, implica una búsqueda de un conocimiento y una determinación ante lo que uno es. O sea, no porque está es que uno ya es. O sea, no porque respira está toda la construcción hecha. Pero bueno, no sé. Seguramente también hay cosas que uno ya está determinado, ¿no? Uh-huh. Hay determinadas características de uno que ya son inmodificables también. Sí. El alma es libre. En el momento que el alma elige un cuerpo, ya está determinada por ese cuerpo. Sí, sí, sí. Bueno, es un tema largo, indio, para tratarlo acá nosotros, aparte. Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? Él cambia de tema, me parece fantástico, pájaro. Ayer vi una peliculita muy romántica. Creo que es Palestina, de Kit. Está buena, por Isat. Mire, no la tenía. Yo vi la propaganda. Sí, el planteamiento está muy muy buena. Sí, la están dando por ahí, por Isat. El tema es que está en el ciclo ese, creo que es Primer Plano, que dan los miércoles a la noche. Entonces no sé si la van a repetir este mes. Por ahí en los meses subsiguientes la repiten. Bueno. Pero está buena. Yo, digamos, obviamente por cuestiones de tiempo no la pude ver. Pero el planteamiento está muy bueno. Bien. Yo le voy a pasar las películas que le prometí, pájaro. Cuando encuentre a alguien que sepa cambiar de formato los DVD y esas cosas, se las paso. Sí. Llegó el buen samaritano. A ver, porque acá Diego nos dice: dejo que se queme el libro y el hombre, y después copio lo que me acuerdo de la obra de Shakespeare y la firmo yo, jaja. Mire qué ladrón. No sea así. Qué feo. No, eso no queda libre. Eso no es maldad por ignorancia, eso es maldad por maldad. Sí. Sabe que está haciendo mal. Por lo menos, bueno, ya que va a elegir que se queme el libro y que se queme el hombre, no lo copia Shakespeare, escribe otra cosa, aunque sea la anécdota de lo que sucedió, pero claro, no sea así. Hay un poco de creatividad, pedimos a los seres humanos, ¿eh? El ser humano es creativo por naturaleza, ¿o no? Sí, aun cuando también es malo, y ya que va a dejar que se queme, por lo menos sea creativo. Sea creativo, claro. Quemelo de alguna manera en particular, algo que le genere. Por lo menos hacer maldad, pero con creatividad. Sí, sí, sí. Y si va a copiar, no lo copia Shakespeare. Encima no va a recibir una moneda. Trate de copiarlo a Coelho, Bucay, que con esa moneda va a recibir, claro. Y es más fácil. Bueno, tenemos que hacer un informe nosotros. ¿Usted dice? Sí. Bueno. El informe místico del escenario de las voces. Nos ponemos místicos. Bueno, ¿de qué va a comentarnos? Vamos a hablar de la geomancia. Geo es de tierra. Muy bien. Yeah, ¿cómo está? ¿Nunca escucharon hablar de la geomancia? Sí. No. ¿No? No. ¿Qué cosa? Bueno, ahora van a escuchar hablar de la geomancia. Bueno, cuente. ¿Qué es la geomancia? Y sí. Es la creencia, ajá, de que los flujos energéticos como cosmotelúricos influyen sobre la vida de las personas. Según sus creyentes, aportaría la capacidad de interpretar el fluir de la energía vital en un lugar determinado. Tiene que ver con la tierra. Sí. Bien, tiene que ver con la magia. Sí. Bueno, ahora le voy a ir aclarando más. Sí, porque no me está diciendo mucho más, ¿eh? Bueno. La geomancia original, uh-huh, solo se mantiene actualmente en la escuela de Wang Bat, que es escuela que desde 1950 no tiene sede oficial, pues desapareció con la invasión china. Desde entonces, estos monjes son pseudonómadas. En ella, los maestros monjes tienen una forma muy curiosa de transmitir sus conocimientos. Pues estos no se escriben ni se leen. Solo se adquieren en la vivencia compartida mediante la técnica de simpatía o atracción de las fuerzas, o sea, de las energías complementarias. Mire. Desde la observación con mente occidental, el maestro monje aparentemente no enseña, no dicta qué y o cómo se deben hacer las cosas. Solo ayuda a que los iniciados aprendan por sí mismos, saquen sus propias conclusiones y adquieran un conocimiento inicialmente intuitivo que luego deben desarrollar de una forma analítica y científica. Se les suele requerir para armonizar, ¿no?, para mejorar, espacios naturales degradados, ubicar y asesorar en la construcción de templos, parideras, cementerios e incluso viviendas. En cuanto a su práctica. Sí. En un principio, su práctica se realizaba con un ejercicio de meditación dinámica, caminando, en un estado de amor contemplativo. Cuando el entorno es apreciablemente hostil, se ayuda de un sensor que se denomina vitalevogiro. Vitalevogiro. Consistente en un péndulo suspendido del extremo de una varilla en forma de L con los extremos redondeados. Eso es un vitalevogórico. ¿Una L? Sí. Una varilla en forma de L con los extremos redondeados. Es muy difícil de imaginar. No, está bien, si usted quiere. Hoy en día, los maestros geomantes de la escuela de Wang Bat, además, miden con equipos sofisticados, o sea, con equipos electrónicos, miden la radioactividad, la ionización, la intensidad y variación del campo magnético terrestre y otros parámetros que determinan las condiciones energéticas del lugar. También realizan analítica bioquímica del suelo y de los materiales con los que se va a realizar la construcción para determinar las actuaciones que requiere el lugar a regenerar. El origen de la geomancia. Sí. Según algunos escritos que se encontraron en el monasterio del Triten Norbus, en el Tíbet, antes de la ocupación china y tras los incidentes de la Revolución Cultural, se desconoce su paradero. Se relata que hace unos 17.500 años... A la miércoles, qué montón. Un buen hombre de avanzada edad, encontrándose en las faldas del monte Kailash y paseando a su alrededor, a esta práctica se la denomina Korá, se inició en el estudio de las corrientes de energías vitales que animan a todo elemento vivo. Aquí, entonces, es donde encontramos el relato más antiguo de la práctica esencial de la geomancia. Práctica que se extendió y diversificó por todo Oriente y de la cual nacieron muchísimas corrientes culturales, místicas y religiosas. Hace unos 8.000 años, más o menos. Aproximadamente. La geomancia de la totalidad y o unidad se diversificó en varias tendencias. A ver. Hay cuatro. Tenemos por un lado la geomancia materialista. De estas se han derivado las escuelas más importantes que estudian el medio físico y sus transformaciones. Son los centros de investigación, escuelas de oficios, universidades, los alquimistas. Ahí estamos. Después tenemos la geomancia espiritual. De esta han nacido las escuelas más importantes místico-religiosas, como por ejemplo el taoísmo, el bom, el budismo, la mesopotámica, entre otras. Después tenemos la geomancia del resentir. A ver, ¿cómo es eso? De esta han nacido las escuelas más importantes de percepción. Las más destacables son la medicina oriental, el feng shui y las bellas artes como la música, la danza, la pintura y la poesía. Y después, por último, tenemos la geomancia adivinatoria. De esta han nacido las escuelas más importantes de premonición y adivinación como el tarot, el I Ching y la astrología. Por eso Dios tem pena y nos fue na cadeia. Digamos, la geomancia sí. Es considerada como una de las más antiguas ciencias adivinatorias. Algunos consideran que proviene de Oriente y que era conocida por los chinos, persas, caldeos, egipcios y babilonios desde miles de años antes de nuestra era. La geomancia es una verdadera ciencia cosmológica basada en la observación de los astros y en la detección de las corrientes de energía vital existentes bajo la Tierra. Fue usada en sus orígenes para el emplazamiento, la orientación y los planos de construcción de las ciudades, fortificaciones y demás edificios. También para crear así condiciones de vida que permitieran al hombre vivir en armonía con el cielo y la tierra. El conocimiento de estas influencias celestes y terrestres, que por supuesto son una expresión de concepción metafísica del universo, inherente a la sabiduría de los antiguos, fue por mucho tiempo privilegio de las clases sacerdotales y de los iniciados, ¿no? La claridad del cielo, hay que decir, en los países de los pueblos de la antigüedad, permitía a los observadores estudiar con facilidad y sin instrumentos el movimiento, ubicación y fenómenos celestes. De esta forma, de los más ricos a los más humildes, tenían por costumbre, antes de tomar una decisión importante, consultar al cielo y a la tierra con la intención de poder obtener imágenes o señales de la voluntad divina. Sí, sí, sí. Mediante ritos que aún hoy día siguen siendo un secreto, se generaba con una varilla o el dedo índice sobre el suelo. ¿Me siguen? Ajá. Especialmente sobre arena. Una cierta cantidad de trazos correspondiente al número y a la situación de las estrellas, que, reducidos del excedente de paridad e imparidad, formaban figuras geométricas de las cuales se podían extraer predicciones, consejos y una guía. A la miércoles. La geomancia era denominada la ciencia de las arenas. Al llegar a Occidente, donde no se permitían las observaciones del cielo, se conservaron las 16 figuras geománticas, pero el método transmitido por los antiguos basado en una ciencia de observación se convirtió en una ciencia de adivinación, de esencia íntima y oculta, cuyo fundamento es el alma, que vendría a ser nuestro sol microcósmico. Toma, ahí está, guardale eso. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, sí, sí. Lo que es la geomancia. Bueno, digamos, es un arte adivinatorio mayor emparentado con la astrología, con la ciencia de los números, con el tarot y, por supuesto, con la magia. Especialmente con la magia enoquiana. La magia enoquiana, no sabes lo que es. No, usted me está agregando nombres que ni idea. Bueno, la magia enoquiana es la construcción de talismanes y de tablillas parpadeantes. Sí. Es una ciencia rigurosa e intuitiva. Si se quiere, dicen los que saben, la geomancia nos da algunas claves y señales para poder orientar y meditar. Con un conjunto de 16 claves o figuras basadas en la polaridad y expandiéndose en el cuaternario polarizado, esto es muy científico, el que le interesa. Las figuras simbolizarían la transformación continua de los modos fundamentales de donde proceden los acontecimientos y los fenómenos. O sea, que si tiene tal figura en tal lugar, quiere decir que está vinculado con tal hecho. Claro. Y, digamos, ese hecho puede llegar a ser mejor o peor para uno. Más o menos, claro. Ah, ahí está. Y 16 es el único número entero que responde a una ecuación. Al pedo que le diga la ecuación. X igual a Y, X barra 24 igual 42 igual 16. Es obvio. ¿Entendieron? Sí, sí. Bueno. Clarísimo. XY. Poner. Sí, sí, sí. Igual. Yo sé que es XY. XY abajo. La L. Igual. YX barra 24 queda. 42. Sí, claro. Ajá. Y eso queda. Y 16, es obvio. No sé, no lo entendieron, son unos boludos. No me venga a tratar de boludo a esta altura de mi vida. ¿Y de qué sacan de todo esto? Que de esta manera la geomancia nos ofrece 65.536 temas posibles. ¿Cuánto? ¿65.000? ¿Cuánto? 65.536 temas posibles. Es un montón. Es matemática pura. Bueno, en sus principios, un estudio geomántico comenzaba por un dibujo sobre la arena. Pero por ser un medio inestable, podía en algunos casos ser reproducido o hasta trazado directamente sobre papiros. Ah, bárbaro. La importancia de la tierra en el ritual geomántico operatorio permite suponer que para los orientales La geomancia expresaba indiscutiblemente el oráculo de los espíritus de la tierra o de los genios subterráneos. De esta forma, según la tradición oriental, la geomancia se practica todavía sobre arena o arcilla roja, que se vuelca sobre una bandeja llamada almadel o armadel, consagrada para su uso mágico adivinatorio y grabada con palabras mágicas y con sellos y pentáculos protectores. Además de la utilización de otros objetos igualmente consagrados, como pueden ser la vara, daga, copa, pentáculo, los mismos que representan las armas menores del trabajo mágico, candelabros, cirios, sahumadores, túnicas, joyas y hasta un espejo, que según algunos son indispensables para la geomancia ritual. En principio, muchos afirman que debe oficiarse un sábado a la medianoche. ¿Sábado a la medianoche? Sí, porque es la hora en que la Tierra domina, estando el magnetismo solar en su punto más bajo. Mire. El Sol pasa en ese momento el cuarto sector astrológico propicio a la revelación de los misterios. Aún hoy día, algunos geomantes tradicionalistas operan sobre una piel de tigre o de vaca con el fin de aislarse de la tierra ordinaria, que es impura. ¡Guau, la miércoles! En África, donde la geomancia es el arte adivinatorio esencial, utilizan también el armadel ornamentado con ideogramas y sustituyen la arena por granos o guijarros. ¿Y algún remedio que me dé alegría? Digamos, así resumidamente, la geomancia está es un término que se relaciona con la magia, amuletos y sistemas oraculares. Exactamente, es la adivinación por la tierra. Eso, pero por todo, digamos, por los medios que tenga que ver con la tierra en sí. Exacto. Ahí estamos. La técnica adivinatoria se podía realizar de dos maneras. A ver. La primera se hacía con tierra. Se recogía polvo del suelo. Sí. Y se echaba sobre una superficie lisa. Sí. ¿Me siguen? No es muy difícil. Bueno, pero espere igual. Bien. Se originaba así una serie de figuras. Sí. Que poseían un significado que permitía predecir los acontecimientos futuros. La segunda forma. ¿Cuál? Se realiza en el mismo suelo y constituye una modalidad que ha sido utilizada durante muchos siglos, especialmente en el mundo árabe, de donde pasó a Europa. El adivino arroja piedrecitas al suelo, o bien con un bastón hace unos agujeros en la tierra a distancias irregulares. Después cuenta las piedras arrojadas o los agujeros formados, y siguiendo un sistema bastante complicado, los distribuye por grupos. Ah, es como que cuando lo que es la adivinación por huesos, que son dos huesitos chiquititos y al tirarlos van viendo cómo se agrupan y cuáles son las imágenes que con claro. el agrupamiento se va formando. Exacto. Pero debe venir de la geomancia eso también. Seguro. Sí, porque aparte es, en el caso de los huesos se toman huesos, piedras o semillas, que son tres cosas, o sea, que si se quiere están vinculadas con la tierra. Ajá. Bueno, y actualmente se emplea el sistema de escribir un número de puntos dispuestos sobre varias líneas en un papel. Con los puntos o los agujeros hechos, se forman 12 figuras y seguidamente se dibujan las 12 casas de los signos zodiacales. Según la casa en que se encuentre, cada figura tiene su propio sentido. En el moderno esoterismo, la geomancia es el conocimiento de las líneas o lugares de fuerza existentes en la Tierra, la cual, siguiendo la teoría de Gala, viene el Feng Shui. Que el Feng Shui es una modalidad de la geomancia. Sí, sí, sí. Después le voy a contar algo del Feng Shui. Ah, bueno. Siguiendo la teoría de Gala, es un organismo vivo y se encuentra atravesada por vías nerviosas. Investigadores de esta materia descubrieron que gran número de iglesias y lugares de culto antiguo estaban situados de forma que si se unían unos con otros, formaban una línea recta. Mire, ¿qué me cuenta? No sabía. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos. Bueno. Le leo algunos mensajitos, seguimos en el próximo bloque, me quedan algunas cositas para comentarle de la geomancia. Bueno. Y del feng shui. Bueno, el... sí, después son unos chamulleros, paja. ¿Qué pasa? Dice, agarre el diario y va a encontrar un montón de geománticos. No. Sí, sí. Ah, eso no tienen que hacer. Pero esos son, sí. Esos son cualquiera, paja. Eso sí que se baten, ¿eh? Oh. No, llegaban mensajes en cuanto al... digamos un mensaje lindo en cuanto a lo que veníamos charlando del cero, ¿no? Y nos dice el indio, no se haga problema, don Rudy, nunca nadie se puso de acuerdo en estas cosas. Y nunca, cero, nunca se van a poner. No. Así que, ¿para qué perder el tiempo? El amigo Kurt nos decía en cuanto al tema de Zita Rosa, dice, el fascista hijo de la chingada Sarmiento decía que Artigas era traidor a su raza. Uh-huh. Tenía razón, Artigas peleó junto a mestizos, gauchos e indios. Sarmiento practicó el exterminio de los argentinos de piel oscura para sustituirlos por europeos blancos y de ojos claros. Esperé que siga el mensajito y nos dice... Artigas era blanco y de ojos claros. Sarmiento, el asesino, en cambio, tenía piel oscura. Exacto. Y vio la paradoja del destino. Kur terminó muriendo en Paraguay. Sí. Sarmiento, país que detestaba. No. El pájaro pregunta. Sí. ¿Hay que ser chino para ser geomántico? Sabiduría orientada, el pájaro. Creo que en algunos casos nos llevan años luz de ventaja a lo occidental. Pero no creo que sea restrictivo igual. No, no, por supuesto. Obvio, lo puede ser. Lo que pasa es que se armó mucho quilombo con el Mao, la revolución cultural, o sea, prohibió. Ahora, después se lo cuento. Pero prohibió bastante estas prácticas el Mao. Porque no vaya a ser que le desestructuren la vida. Y. Toda revolución tiene que ser estructuradista. Después vamos cambiando. Pero al momento no tienen que venir. Bueno, si no la vieron, no se pierdan Bananas de Woody Allen. La crítica que hace es alucinante. A los dos, ¿no? Al comunismo y al capitalismo, a Estados Unidos y a Cuba. Ah, está. Porque dice a los dos. A los dos grandes monstruos de la humanidad. Si existiera, bueno. Lenin y Stalin, Hitler y Mussolini. Tiene un montón de monstruos. Uf, sí. Las posibilidades de felicidad son egoístas, meu amor. Viver a libertad, amar de verdade. Só se for a dois. Bueno. Hay un libro, me hizo acordar, que nombraba Hitler, Stalin. ¿Qué? De Hannah Arendt. Ajá. Que se llama La condición humana. Sí. Donde ella, en definitiva, en el libro lo que termina intentando hacer es poner al mismo nivel a Hitler y a Stalin. Diciendo que en definitiva mataron la misma cantidad de gente. Cada uno. Pero una cosa u otra. O sea, lo que quiere demostrar ella en el libro es como que está bien, pero como que siempre todos dicen como que el más malo es Hitler. Uh-huh. Y ella trata de ponerlo a Stalin al mismo nivel. Pero es que, o sea, hasta hoy en día se sigue considerando que el que, o sea, que más gente mató sigue siendo Hitler. Pero si empieza a ver entre cuestiones que están armadas desde lo económico, póngale, desde determinados presidentes de Estados Unidos, lo tiene Stalin y tiene tantos otros personajes. Acá mismo en Argentina o en donde se le cante, están todos cabeza a cabeza. Lo que pasa es que depende quién sea la voz cantante del momento, es el malo que va a tener enfrente. El indio nos dice, eso de Artigas y Sarmiento está referido por Borges en El Hacedor. Está lindo, se lo recomiendo. Uh-huh. Yo sé, sí. Creo que no lo he leído. Borges tampoco quería los paraguayos. Borges no quería a nadie. Bueno, pero cuando le hablaban siempre esa anécdota, ¿no? Sí. Que lo decía uruguayo. Dice, no, uruguayo no, porque rima con paraguayo. Llamémoslo orientales. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música, a la tanda, y volveremos y le contamos algo más de la geomancia. Bueno. Y del Feng Shui. Bueno, vamos con un temita que yo había nombrado ayer y el operador me rompió los huevos y dijo, vamos a pasarlo. Bueno, tanto, vamos a pasar, le digo. Después en la tanda va a sonar el que nos pedía Diego Lata, Salando las heridas. Ajá. Ahora escuchamos a la renga. Cuando, ah, hablando de... Cuando le extrae un fragmento del libro de Castaneda. Y dele, qué malo que es con los artistas. Están homenajeándolo a Castaneda. Bueno. El cantante de la renga me contó a mí. Bien. Escuchamos entonces este tema donde Chizo le hace un homenaje, sin mencionarlo, a Juan Carlos Castaneda, su libro Don Juan. El tema se llama Hablando de la Libertad.

by the left. Sí, relativo lo de pecado mortal. Bueno, depende para quién un pecado, ¿eh? Bueno, lo que escuchábamos en la tanda era La Renga con Hablando de la Libertad, después Sanando las Heridas de Los Redondos para Diego Lata, después Grúa Cham de Sumo, ahora Charly García. Estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Bueno, ¿tiene algo para decirme usted? A usted le estoy hablando. Bueno, estaba cambiándole la pila al MP3, parece. Ah, bueno. Bueno, no tiene nada para decirme. No. Bueno, no me diga nada. ¿Quiere que le siga contando algo de la geomancia? Bueno, cuénteme. ¿Sabe de dónde? Bueno, vamos a la a desarmar a la palabra. A ver, desarme, desarme. La palabra geomancia deriva de la raíz griega geo. Yo me cago. Buena, Eurípides. No quiero ser mala, pero por suerte, geo es la raíz más fácil de saber, que viene sí, de tierra. De tierra, ahí está. Bien. Muy bien, significa tierra, geo. Sí. Y manticos, que significa profetizar. Ah, esa no me acordaba, ¿ve? Ve, profetizar a través de la tierra. Sí, muy sí, bien. Sí. Entonces, geomancia es un sistema de adivinación, la tentativa de contactarse con la divinidad, relativa a la manipulación de la tierra. Ahí estamos. Bueno, este sistema antiguo, conectado a símbolos astrológicos, se volvió popular durante el Renacimiento. Mire. Dando origen a la geomancia astrológica. La geomancia era practicada por los antiguos nómadas del desierto en África, quienes hacían marcas en la arena y las interpretaban para contestar las preguntas de cuestiones personales. ¿Me quiere o no me quiere? Eso estaba pensando, se lo juro. No era más fácil preguntárselo a la persona en cuestión. Y pero, estaría bueno, pero mire si uno no se anima, mire si no puede preguntarle. Aparte, depende de las épocas. Y aparte, no hay que creer lo que responde muchas veces la gente, porque la gente responde a nivel consciente siempre, y el tema es los que están en el inconsciente. O el deber, que claro, por ahí contesta lo que debe contestar y no lo que realmente quiere contestar. Exacto. Pero bueno, en esta época todavía no existían todas estas cuestiones psicológicas. Todos estos devaneos postmodernos. Claro, exacto. Así que bueno, es un sistema de adivinación que está compuesto de reglas. Ajá. Explicando cómo descifrar el mensaje del cosmos. La geomancia utiliza, como les decíamos antes, 16 símbolos arquetípicos, los cuales muestran una estrecha relación con los símbolos zodiacales y planetarios de la astrología. La geomancia tuvo su gran momento en el Renacimiento, durante la transición del medioevo al mundo moderno. Uh-huh. En Europa, bueno, está en Europa Occidental, ¿no? Su más famoso expositor fue Henry Cornelius Agrippa. Nació en 1486 y es autor de varios textos en latín sobre la filosofía oculta. Las reglas transmitidas por Agrippa son las que usamos para realizar nuestro trabajo de adivinación y videncia. Bueno, nosotros no, los que lo hacen. Bueno, los que lo hacen, los que saben. Fíjense. Ahí está, faltaba una parte de la palabra. Pero fíjense la atención. Sí. Fíjenla. Ah, mire, ya que usted... Fíjense la libido. Es peligroso a veces. Ahora que usted dice esto de fíjense, sí tenía algo para decirle. Ajá. Que no era Juan Carlos, sino que era... cualquiera. Claro, era Carlos nomás, Castaneda. Sí, dije Juan Carlos. Cualquiera, porque viene el carro viene con el Juan antes, siempre. Y es como que usted viene todo concatenado, así que... Claro, no, pero es Carlos. Muy bien, ahí ahora se lo dije, ya bien. Está. Bueno, la tirada geomántica se realiza de la siguiente forma. A ver. Escucha, si quieren tirar. Primero, se formula una pregunta concerniente al tema personal sobre el que se quiere averiguar. ¿Me quiere o no me quiere? Mientras el consultante sí. se concentra en la pregunta, tiene que estar concentrado, debe completar 16 filas de marcas sobre el suelo o un papel. Bien. Cada fila de marcas se debe realizar de derecha a izquierda. También se puede utilizar un dado, anotando los resultados que van resultando, valga la redundancia. 3. Cuando se tienen las 16 filas de marcas... Sí. Una pregunta así al voleo, pero a ver... ¿La marca tiene que tener alguna forma en particular o puede ser una raya, un punto...? Creo que puede ser cualquier forma en particular. ¿De derecha a izquierda y en cualquier ubicación, póngale del marco que usted tiene de tierra? Bueno, te me está preguntando como si yo fuera un geomante. Y no lo soy. Bueno. Ah, pero esas son... Porque por ahí uno puede empezar a probar. No pruebe, no sea chamullera. Pero pruebo conmigo. Bueno, está bien, sí. Pruebo con usted. Y por eso. Está bien. Bueno, cuando se tienen las 16 filas de marcas, sí. se procede ahí, sí, a crear las figuras geománticas. Mediante un procedimiento especial. Procedimiento, hay una técnica. Si es matemático, no lo hago. Claro, y bueno, esto es muy matemático. Y cada figura ocupará una casa geomántica. dentro de una tabla geomántica, como la que es, bueno, el que sabe le va a reproducir la tabla, no se la vamos a reproducir ahora porque encima esto es radio. Está bien. Finalizada esta tarea, se inicia la lectura del resultado por el geomanta que se lo está haciendo, que contestará todas las preguntas del consultante. Ah, la mierda. Mira, pibe, busca por otro lado porque no te quiere, le puede decir el geomante. Afila la puntería. Sí. La está pifiando. O le puede decir, alguna vez que algún geomante conteste a favor. Bueno, le puede decir, mirá, dale, no le dé bola lo que te... Ella te quiere. Te va y te risquea como toda minita, le va a decir el geomante. O dale. No, todas. Bueno, sí, no dije nada. Bueno. No, la tienen muy clara los geomantes en estos términos. Saben que todas las minitas son histéricas. Sí, eso, la tienen re clara. Ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Lo que pasa es que sabe que las mujeres tenemos el deber de no contestar directamente que sí. Por más que una quiera, tiene que hacerse la difícil, si no al varón no le gusta. Claro, exacto, cuanto más difícil, ahí va. El hombre, el masculino arrastrado. El caracolito. Claro, pero le puede decir también el geomante, muy probablemente le conteste. A ver. Y le diga, mire, yo le voy a decir algo. Lo decía Voltaire, le puede decir el geomante, por ejemplo. A ver. Si una mujer le dice que no, quiere decir tal vez. Si una mujer le dice tal vez, quiere decir sí. Si una mujer le dice sí, no es una mujer, no es una dama. Es para tenerlo en cuenta. Sí, ténganlo muy en cuenta. Ahí es donde se fusiona lo oriental con lo occidental, ¿no? Sí. Bueno, ¿y quiere que le cuente qué es el Feng Shui, ya que lo nombrábamos? Sí, sí, sí, cuente. No es una comida, ¿no? No. Lo que sí le va a decir que la parte de la geomancia me hace acordar, o sea, lo que mencionaba usted de toda la parte astrológica, de lo que son las construcciones de la carta natal. Ajá. Porque en la carta natal, o sea, usted al momento de nacer, están, digamos, cada uno de los conocidos como planetas, ubicados de tal o cual manera. Entonces, cada uno de esos planetas va a regir en usted de una u otra forma. Póngale la luna en lo emocional, Venus en determinada parte de lo emocional, y póngale que Marte en lo material. Dándoles ejemplo así, sí, la Bartola. Entonces, de acuerdo a todas estas ubicaciones, van a ser las características de usted. Claro. Entonces, en este caso, el hecho de la geomancia que usted mencionaba, la relación con lo astrológico, también está dada en eso. Los planetas y las demás vinculaciones, cómo van a estar en cada una de las personas. Exacto, muy bien. Estudió la compañía. Sí, vio. Bueno, y le decía que el Feng Shui literalmente significa viento y agua. Mire. ¿No sabía? No, no sabía. Feng, el viento. Disculpe, para mí la wing. Es agua. Y es un sistema ancestral de estética chino que pretende utilizar las leyes del cielo, como la astronomía y la tierra, la geografía, para ayudar a mejorar la vida. El Feng Shui es una forma de geomancia desarrollada en China. Originalmente el Feng Shui formaba parte de un cuerpo de conocimientos que aunaba filosofía y ciencia natural, y que estudiaba e interpretaba los cambios que ocurren en la naturaleza, el clima y los astros. Los fundamentos del Feng Shui reconocen diversos orígenes. A ver. Por un lado, se basa en la simbología del I Ching, o el libro de los cambios. Por otro lado, incorpora la teoría de los cinco movimientos, que es el Wuxing. Algo así. En la China imperial, el Feng Shui era un asunto de Estado, y solo las construcciones imperiales y algunos nobles tenían acceso a esta aplicación. Por eso se la llamaba aplicaciones de emperadores y reyes. Incluso se aplicaba a la ubicación y orientación de las tumbas, ya que se creía que el Feng Shui de las mismas influía sobre la fortuna de la descendencia del difunto. A partir de la instauración de la República, el Feng Shui, junto con otras prácticas tradicionales de la cultura china, fue prácticamente prohibido. Y es así que los centros actuales de difusión del Feng Shui no se encuentran en China, sino en Hong Kong, Taiwán y Malasia. Mire. En la última década, el Feng Shui se ha popularizado enormemente y su práctica y enseñanza se ha extendido por ya casi todo el mundo, ¿vio? Todas las filosofías orientales ya han caído a Occidente, desvirtualizadas totalmente, pero bueno, han llegado. Y sí. Lo que pasa es que todo se va acomodando y ayornando los tiempos que corren. Claro. Entonces, ya no es Feng Shui, es el posmo Feng Shui. Claro, igual el yoga. Tiene una filosofía, distinto tipo de yoga, no es para que señoras grandes estresadas y vayan. Vayan y hagan el más. En todo caso, si van y hacen yoga, tendrían que acompañarlo con la filosofía que implica ese hacer. Y claro, no, si no es todo muy así, ¿vio? Todo muy pomo. Ah, bueno, todo vale, ¿vio? Bueno, la doctrina del Feng Shui, ajá, se basa en la existencia de un aliento vital o chi, cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones, o sea, los puntos cardinales, sí, y los cambios temporales. Algunas escuelas de Feng Shui ponen el énfasis en el estudio de las formas. Por ejemplo, las montañas, los ríos, la estructura de la vivienda o el lugar del trabajo, la ubicación de un cuarto de baño, cocina, habitación, etcétera, uh-huh, hasta la colocación de los muebles. Sí, sí, sí. Otras escuelas enfatizan, en cambio, el uso de la brújula. Aunque en la actualidad la tendencia es considerar tanto la forma como la orientación conjuntamente. Todo, ¿no? La forma de las montañas o el paisaje en general se describe sobre la base de los llamados guardianes celestiales. Mire, no sabía. ¿Quiénes son los guardianes celestiales? Le digo que no sabía. Bueno, está bien. El dragón. Ajá. El tigre. La tortuga. O el guerrero oscuro. Y el fénix. El fénix, mire. Estos nombres derivan de antiguas constelaciones que dividían el cielo en cuatro sectores. De allí el adjetivo de celestiales. Mm, ahí, ¿no?, está. Los cuatro guardianes se disponen en forma de cruz. La tortuga, sí, atrás, ¿no? El fénix, delante. Sí. El dragón a la izquierda. Ajá. Y el tigre a la derecha. Mira. La localización ideal es aquella que tenga una tortuga ubicada hacia el lado del que provienen los vientos más intensos y agua en el lado opuesto, en el del fénix. Ya que el viento, que es el feng, dispersa el chi, mientras que el agua, que es el shui, lo acumula. El geomante además debe encontrar al dragón, que es una figura mítica relacionada con el movimiento del agua. Yo soy dragón en los mayas. Sí. Sí, soy dragón rojo autoexistente. Yo soy sol amarillo resonante. Ahí está. Y yo te digo, usted había dicho el tema de los vientos, o sea, la tortuga tiene que estar del lado de los vientos más fuertes. Claro, corre, dijo la tortuga. Bueno. Claro, la tortuga tiene que estar ubicada hacia el lado del que provienen los vientos. Y general, los vientos más intensos. Ah, ¿no?, bueno, del sur, entonces. Claro. ¿Qué por y ahí? El lado opuesto está el agua, está el fénix. Bueno, está sur y norte, ahí, claro, tiene. Muy bien. No, bueno, no, porque me acordaba de cuestiones que me habían dicho con respecto a la ubicación de las casas. Que, por ejemplo, dicen que generalmente al sur tienen que estar habitaciones. O sea, si es posible que no haya ni dormitorios ni ventanas, porque son los que tienen las lluvias y o vientos más fuertes. Entonces tiene que tener una mayor contención de ese lado. Mi habitación da al oeste. Bueno, lo único bajón es que le da el sol todo el día, pero... No me da nunca el sol. Estoy rodeado de cemento por todos lados, no me da. Ah, bueno, entonces jodase. La mía también da al oeste. Ahí está. ¿Estamos bien entonces? ¿Estamos en armonía? Más o menos, pero sí, bien. Ah. ¿Qué es lo que me han dicho siempre? Que cuando uno tiene que poner la cama, no tiene que dar la cabeza al sur o al norte. ¿Al sur? Al sur. Nunca, sí, con la cabeza al sur. Y lo mismo que si pone un espejo, el espejo no tiene que estar a los pies de la cama, no tiene que reflejar la cama. Ahí está. O sea, ninguno, porque supuestamente es como que el alma no descansa, una cuestión así. Entonces tiene que ser, el espejo tiene que estar cerca, pero medio alejado, que no refleje nada mientras está durmiendo. Muy bien. (Risa) Eso es Feng Shui occidentalizado. Ahí está, muy occidentalizado, sí. Bueno, para terminar les cuento que si bien la práctica popular del Feng Shui apela a ciertos objetos como móviles, campanas, estatuas, budas, dragones, tigres, bolas de cristal, flautas chinas, bambúes, piedras, etcétera, para algunos practicantes del Feng Shui clásico, estos objetos no afectan al Chi y no están dentro del ámbito del Feng Shui. Bueno, hay diferentes corrientes después de dentro mismo del Feng Shui, ¿no? A mí la que conocía era la de las formas. O sea, que, por ejemplo, si... O sea, según también estaba vinculado esto con lo astrológico, con lo cual, si a usted, por el signo que tiene, lo rige determinado elemento, póngale el agua, entonces... Hay formas que están vinculadas con ese elemento. Claro. Entonces, digamos, si es posible la decoración o la, el acomodar los muebles, tiene que estar vinculadas con esas formas. ¿Qué sé yo, alguno? ¿Y el que no tiene muebles? Bueno, ahí ya no acomoda demasiado. Ahí está, ahí es libre. Claro, a lo sumo, un colchón me imagino que va a tener, o por lo menos una cobija. Ajá. Entonces, tal vez la cobija, en vez de ser de forma más bien rectangulares... o determinados colores, tendrá que ser más, de una forma por ahí más redondeada y con tonos más cálidos, póngale. Ah, estas, mire que cuántas cosas estamos aprendiendo en este programa. Bueno, y para terminar le cuento el yin y el yang. Ay, cuente. La idea del yin yang es fundamental para el feng shui, que es la idea de opuestos sin oposición. Son complementarios y se necesitan mutuamente para existir. Los cambios constantes de interacción de yin y yang da lugar a la infinita variedad de patrones de la vida. Y ahí se la dejamos para que ustedes lo piensen en sus casas, ¿eh? Y mañana, si nos quieren comentar algo de todo esto, si han llegado algunas revelaciones en sus vidas, nos las cuentan con algún mensajito, nos mandan alguna carta por abajo de la puerta. ¿Eh? Lo que prefieran. El pájaro le tira otra disposición para el espejo. A ver. Dice, el espejo va en el techo. A lo Frida Kahlo. Ahí. ¿No? Un garrón, pájaro. Apenas abre los ojos, ya se ve usted. Es desagradable. Pero no sé si es que a lo Frida Kahlo la disposición del espejo en el techo. ¿Cómo que no? ¿Frida Kahlo no tenía en el techo el espejo? Sí, también. Ajá. Pero no es muy agradable. Abre el ojo y se ve al toque ahí como una marmota tirado. Malísimo. No puedo. Hay un montón de cosas que le querría decir y no sé si dan para decirle. No, ¿no da? Abre el ojo así. No, no estás. No, nene, ya te despertaste. ¿Estás en ninguna pesadilla? Es lo que salió, nene. Le puede decir la mamá. El tema es que si usted va a tener un espejo en el techo. Acostúmate todos los días, sí. No es para que se vea usted precisamente. Que tenga la mala suerte de no dormir acompañado en ese momento es un bajón, pero claro. Da como para otra cosa. Bueno, pero para esa cosa, en el techo, en el costado, en la otra punta, en los cuatro costados. Una habitación espejada, ¿verdad? Claro. Algo más tántrico. Trate de no quebrarse. No. Por lo menos. Le digo que... Mejor le voy a contar un mensaje del indio que nos dice... Quedan pocas que no... que saben decir que no. Dando a entender que sí. Pero son las que valen la pena. Creo que cuando... Creo que es hablando de las mujeres. No sé tampoco si es así. Quedan pocas. Claro. Que dicen no, pero quieren decir sí. Claro, y que esas son las que valen. No sé si todos pensarán que son las que valen. No sé si dicen que no y quieren decir que y, sí. Y no sé. No porque sé. Siempre, como decía Rilke, que no. La belleza en realidad está siempre en la dificultad. Ahí está. Cuando más difícil y complicadas son las cosas, más bellas. También, ¿no? Supongo. Más se disfruta después. Yo me reconozco hace un poco. Complicado. Sí, de buscarlo complicadito. Sí. Cuando viene todo muy así, vio... Fácil. Depende de qué circunstancias, ¿no? Pero... No, es que casi todos tenemos esa tendencia. Porque yo iba a decir, yo me gusta lo fácil. No, tampoco. Porque si no es por una cosa u otra. El tema es por ahí qué tipo de dificultades. Claro, por eso. Depende, ¿cuáles son los sí y los no que uno quiere? Exacto. El pájaro nos manda un mensaje que dice: ¿y el feijón? No sé qué es el feijón. No sé a qué se refiere, pájaro, me perdí. Ay, no, el feijón. No. El indio también nos dice: una mujer que a uno le hace creer que es un hombre siempre vale la pena. ¿Una mujer qué? Que le hace creer a uno que es que un hombre. Que a uno le hace creer que es un hombre, siempre vale la pena. No sé, me perdí. Sí, si no le hace creer que es un hombre, porque plantea varias cosas, me parece. Nada, sí, pero entiendo a lo que se refiere. Explique. Me perdí, en serio. ¿Se perdió? Sí. Bueno, no sé. Claro, porque, o sea, en cuanto a qué lo menciona, eso es lo que... O sea, muy general me resultó, por eso le pregunto. Por ahí, en cuanto a qué cree usted. Yo lo tengo que meditar. Bueno, está bien. Lo sí. Tengo que meditar mucho. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Mi abuela decía: machos, hay muchos, pero hombres... Ya no queda. Los que están en los diarios pueden desaparecer. En cuanto, bueno, ahí sí está bella, ahí me lo particularizó y sí tiene. No, pero no sé si es lo que apunta el indio, que lo dije yo así porque me vino a la cabeza. No, porque mi abuela decía lo mismo, entonces es como que uno más o menos, bueno, sí. Mira, se tienen que haber conocido nuestras abuelas. Tienen... concordaban mucho, ¿eh? Hace un tiempo que están concordando bastante las abuelas. Se puede interpretar de varias formas, dice el pájaro. Y por eso yo pregunto. Y sí, está bien. Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece. No sé si un hombre, pájaro, digo, indio. Pero como decía, Pla. Soy tu esclavo, tu súbdito, tu criado. Bueno. Lo que quieras. Sí. Acá Diego Orlata le dice al pájaro: che, es un narcisista el pájaro. Le gusta mirarse hasta acostado. Jaja, es broma, pajarrete. Cuando el mundo tira. Y bueno, pájaro, dígale usted, uno cuando. Cuando es bonito, es bonito. Claro, uno que le gusta percibir la belleza en todo. La belleza está en los ojos de quien la mira, ¿eh? Con razón, un par de amigos míos tienen todo el dormitorio con espejo en todos lados. Y con razón más alguno que no encuentra un espejo en toda la casa. Ahí está, acá el indio nos dice: cuando se hace rogar un poco para que uno crea que se la gana. Sí, igual uno no... Nunca, indio. No, por eso. Primero, el término ganar es un término que nunca utilicé y que no me gusta para nada. Ganar como si fuera un premio, un objeto o algo, ¿no? Pero en definitiva, el hombre siempre se cree que conquista. Es mentira. Siempre la mujer es la que da todos esos lugares y la que decide. Si vos estás conquistando, quiere decir que ella tiene ese lugar para que conquiste. Si no, no conquistas nada. Lamento decirle a los hombres. Como decía Woody Allen, en mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me estoy equivocando o no? No. ¿Me puedo abstener de contestarle? Sí, aténgase, es libre. No, lo que me estaba acordando sí es de un chiste que había... he escuchado, que es: yo tengo la última palabra, sí, querida. Bueno, ahí nos tenemos que ir porque nos vamos, tenemos que pasar el tema que nos pedía Hugo. No nos olvidamos, Hugo. Ahí nos vamos con el tema y ya se viene Quique Pessoa. Sí. El indio dice: ya sé, Don Rudy, pero igual me gusta. Es que igual, o sea, también. Todo esto del hecho de lo que dice el indio, a mí me gusta. También obviamente a la mujer le gusta dar la sensación de que tienen que hacer los otros. Uh-huh. Aun cuando... Sí, es cierto, es harto evidente. O sea, la mina ya lo dejó entrar, la uh-huh. chica ya lo dejó entrar en su vida al momento en que la empiece a conquistar. Pero está lindo eso de que uno, como dicen, digamos, de las aves, tiene que pavonearse para que el otro la conquiste. Claro, tal cual. Y sí, sí, sin duda. Bueno, nos vamos. Sí. Usted vuelve el lunes. Sí, yo me despido de todos hasta el lunes. A los que les falta un día, bueno, pero pasen unos días lindos y nos estaremos encontrando el lunes a partir de las 13 acá en el escenario. Muy bien, nosotros amigos con el operador estaremos aquí como siempre mañana a la hora 13. Nos encontraremos ahí. Están a, bueno, ahora viene Quique Pessoa, Sin Alternativas y los amigos del Ojo Blindado de 20 a 22. Y nosotros mañana a las 13. Saludamos a los que nos escuchan en el blog, en Radio Walden, a todos los que andan ahí. Muchos besos para todos. Y será hasta el próximo encuentro. Ahí va, Hugo, el tema que nos pedías de Joe Cocker. Con él nos vamos.